at school. Never took no shit from no one. We weren't fools. The teacher says we're dumb. We're only having fun. You know we piss on everyone in the classroom. Muy buenos días a todos, estás escuchando Stay Free, aquí el primer programa en esta nueva etapa, como no, en Radio Ela. Podrás escucharnos todos los lunes de 12 a 1 del mediodía, como te decimos, aquí en Radio Ela. Hoy Luis aquí a los mandos y David al micrófono. Bueno, pues empezamos el primer programa de Stay Free escuchando un tema, bueno, un tema titulado como el programa Stay Free, esa canción de los Clash que bueno, que han pasado por el filtro de Abstemians en un disco llamado The Class Goes Jamaican, editado por Golden Single Records este pasado año 2013, que nos trae 31 temas, 31 versiones de The Class, pues tocadas en versión reggae por un montón de bandas, no solo digamos del Estado español o latinoamericana, sino también de Europa a Norteamérica, Asia, de todos los lados. La verdad es que es súper curioso y bueno, iremos desgranando un poquito más este disco, que yo por lo menos, vamos, a mí por lo menos me ha gustado mucho. Bueno, como os decíamos, al micrófono también el amigo David, y aquí echándonos una mano también Guti, colaborador de Radio Ela y de, bueno, de varios programas también por esta radio. Y nada, ¿qué temita vamos a escuchar ahora, David? Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a Radio Ela, este programa llevado por Luis y aquí un seguidor. Y nada, bueno, sed bienvenidos a Stay Free. Y después del temazo nos ha puesto Luis, y aquí con la grata compañía del señor Guti, que le acabamos de despertar al pobre hombre aquí. Joder, le tenemos aquí, pero bueno, dándolo todo, aquí ayudándonos, un tío grande, donde los haya. Yeah. Que salude, joder, que diga algo. Y pues, no se le oye, estamos aquí. Sí, es que ahora habría que buscar el programa. Vale, bueno, ahora. Ey, ¿qué pasa ahí? Ah, es ahora el micro 4. Pues sí, aquí un placer estar aquí colaborando con Stay Free. Aquí, no. Después de nosotros que hemos sido su gallo despertino. Pues sí, hostia, me ha jodido un poco eso de despertarme, ¿eh? La verdad es que ha sido un fin de semana complicadete. No ha habido ahí un poco de coordinación, pero bueno, intentaremos que a partir de ahora esto quede en una anécdota. Que fluya, esto debe fluir. Y bueno, para que siga fluyendo, vamos a escuchar un tema de PsyFX, un productor DJ inglés que junto con T-Power, otro productor, crearon un sello llamado Digital Soundboy, y independientemente luego ellos producen su música, y aunque está muy ligado a la música electrónica, ya sea drum and bass, dubstep o demás, son seguidores aférrimos de la historia jamaicana, y como precursores pioneros de lo que fue ese estilo drum and bass más ligado al jungle, también suelen producir temas como el que vamos a escuchar ahora, con la colaboración de Liam Bailey, un tema que se llama Sun Come. Pues adelante con él, ¿no? PsyFX, Sun Come. To the Rodding and Scorcher. Whoa. This is the bomb. It's brand new. It's fresh. And it is going to be on his forthcoming album. I hope he'll make this a single. Animax already clapped this and clapped it hard. Este tema en concreto, sube un poquito Luis ahí, lo está presentando Rodigan desde su programa de radio, que de la BBC, y bueno, qué mejor que presentar el tema el señor Rodigan. ¡Falla! His roots and foundations in terms of his bloodline is reggae. His grandfather, Count Shelley, the founder of one of the most infamous, notorious sound systems in North London, the ruler, the king that used to defeat other sound systems. He was also a record producer, had his own record label and a massive record store up there in Tottenham. So, with that foundation, with that cornerstone, that linkage, PsyFX is making reggae music. And what you're about to hear is so fresh and cool, with a lovely retro twist to it. Listen up, on vocals is Liam Bailey. The song is Sun Come. It will be Sun Come, as in Jamaican time, on Digital Soundboy Records. Here it is, the Rodding and Scorcher. Old school, but with a new school twist. This is completely fresh. And I love it. It's just, wow. PsyFX, maximum respect. The Rodding and Scorcher on One Extra. Hear this. Liam Bailey. But if you take home, and that's not good. you feeling this? Are you loving this? I am, which is why I've made it my Ruddigan Scorcher for this week. Amazing. The wonders of modern communication, wherever you're listening around the world, this is the Ruddigan Scorcher. It's called Soon Come. In Jamaican lingo, that means it could happen anytime. Soon Come could be today, could be tomorrow, could be next week, could be in half an hour. Soon Come. As Ranky Joe said, stop you coming and come. Shy FX and Come, como os decimos, además presentado por el maestro David Ruddigan, ahí, maestro de la radio y de las pinchadas desde con la BBC, con la radio pública allí en Inglaterra. Bueno, simplemente comentar, David, es nuestro primer programa y pedimos perdón anticipada por todos nuestros posibles errores, ¿vale? Que habrá muchos, que serán muchos, afortunadamente. Bueno, pues vamos a seguir escuchando un tema de el primer single que nos presenta Sustrayan Records, un nuevo sello que ha nacido en Navarra, en la vieja Pamplona. Pues van a sacar un EP que se llama Rocksteady Ladies, todo con, bueno, son cuatro canciones con cuatro cantantes diferentes y además en cuatro idiomas diferentes. La verdad es que es súper curioso. Nos han pasado, pues, interesante. Sí, la verdad es que nos han pasado el primer single que van a, vamos, o sea, digamos que la primera, porque esto todavía no está editado, pero nos han pasado como un adelanto. Recuperando un poco el sabor de esos años, ¿no? De los años del Rocksteady, cuando fue el sonido así más conocido que salía de la isla de Jamaica. Y como os decimos, Sustrayan Records, el tema que vamos a escuchar, pues está cantado en francés por Iseo Pomaelo y, como os decimos, a ver dónde tengo yo el tema... Sí, el tema es que, como no, yo tampoco controlo mucho el francés. C'est pas toi, c'est pas moi. C'est llama pas el tema. Sí, c'est pas toi, c'est pas moi. C'est pas moi, sí, todo así como muy... Es para ti, para mí, ¿no? Sí, correcto. Joder, qué intimidad. Bueno, Sustrayan, pues así como un poco de detalle, yo sé que significa en euskera raíces. Lo sé por una canción del Fermín Muguruza, de Nuevo Gotea, que... Grande documental que hablaremos la próxima semana, ¿verdad? Sí, o las próximas semanas, sí. Intentaremos comentar un poquito el documental que ha sacado Fermín Muguruza, No More Tour. Y, bueno, es una canción de Nuevo Gotea, que recuerdo que decía Sustraya, rock, rap, reggae, que era el estilo que llevaba Nuevo Gotea, ¿no? Era raíces, es el significado de Sustraya. Y rock, rap y reggae. Bueno, vamos, como os decimos, vamos a escuchar el tema, en este caso, de Iseo Pompaelo, en el EP que ha editado Sustrayan Records, C'est pas toi, c'est pas moi. Moi, je veux pour toi chanter. sous la lune, et moi je veux chanter pour toi, je veux chanter pour toi comme ça. Sepa toi, sepa moi. Sepa vosotros. Y para vosotros, pues también decir que si hay alguien escuchándonos, aparte de nosotros dos, pues que disponemos de un teléfono aquí para cualquier consulta, crítica, amenazas, cualquier comentario que deseéis hacer, para poner a parir a quien queráis, para dar vuestra opinión sobre algo. Para informar, para colaborar, para... Para pasarnos maquetas, fanzines, ideas, conciertos, lo que haga falta. Sí, nada, todo está aquí predispuesto y... Bueno, ¿cuál es el teléfono? Sí, pues habría que saberlo, ¿no? Ah, muy, muy bien, todo muy apañado. Bueno. Pues nada, ¿qué te vamos a escuchar? Bueno, pues hemos dicho, vamos a escuchar a Mungo's Hi-Fi con Kenny Knotts. Con un tema que se llama Gimme Gimme, un tema hace ya hecho hace unos añitos, corto, hace exacto, no sé, cuatro años aproximadamente, que es de Mungo's Hi-Fi, un sound system que conserva y quiere conservar las raíces del sound system jamaicano. Son un sound de Escocia, de Glasgow, y nada, decir que en lo personal es uno de los sounds que más potentes actualmente. Sí, de los que mejor producción hacen, basándose en artistas no tan conocidos de la primera élite, como se podría decir, en Europa o jamaicanos, y saben muy bien buscar las raíces y quién tiene el verdadero, ese soul ya que lleva cada uno, y buscando artistas europeos como puede ser Kenny Knotts. Bueno, realmente estoy buscando sobre Kenny Knotts, pero bueno, tiene pinta de tener alguna raíz por ahí, pero no sé exactamente dónde es. Bueno, buscando a gente también con L16, el ya Fata, jamaicano, ¿no? Sí, el Fata, Sugar Mine Knotts, Sum T, una pedazo de artista, Omar Perry, mucha gente. Y Mungo's Hi-Fi, yo por lo que he visto que ha sacado un nuevo disco, que es no sé cuánto tiene tiempo, o sea, tendrá a lo mejor un mes o dos. Pues ¿cómo se llama ese? No sé, se llama Mungo's Hi-Fi con Kenny Knotts. Ese no lo he visto. No, o sea, son todas las canciones de... O sea, es todo el disco, Mungo's Hi-Fi junto con Kenny Knotts. Vamos a escuchar el tema, como hemos dicho, Give Me, ¿no? Give Me, Give Me. Placa, placa. Yeah, Babylon, give me what is mine. Yeah, mine. Everything by perfect design. Can I? Yeah, you better watch. Can I in this time? Well, well. Give me, give me, give me, give me more love, yeah. Give me the, give me the, give me the, give me the eye, sir. Give me, give me, give me, give me more love, yeah. Give me the, give me the, give me the, give me the eye, sir. Give me, give me, give me, give me more love, yeah. Give me the, give me the, give me the, give me the eye, sir. Give me, give me, give me, give me more love, yeah. More love, yeah. Give me more of it, more rights to be fed with word sound, yes we have it. Give me, give me, give me, give me more of it, more style, more topic and the power to spread it. Give me, give me, give me, give me more of it, more freedom of speech, Babylon for watching. Give me, give me, give me, give me more of it, more power to me small and Babylon can't drop it. So shame, then get caught in a Babylon game, they get caught in a Babylon lane, they get caught in a Babylon pain, pain, pain. It's a shame, then get caught in a Babylon game, then get caught down a Babylon lane, then get caught in a Babylon pain, pain, pain. Now go bow to them queen, queen. Now go link up in a them team, team. nah go put no thought in a dem scheme. It's a clear, it's gold and green. Tell love it shine out like laser beam. Remember, yes, him a the oil is supreme. Remember, we no have no time for dream. Remember, we no need no M16. Oh, give me the fire, make me burn pan Monday. Give me the fire, same one from Sunday. Give me the fire, make the wicked one go run there. Give me the fire there, give me the fire there. Give me the fire, make me clean up my people. Give me the fire, figure burn away evil. Give me the fire, yes, everyone's equal. Give me the fire there, give me the power there. Give me the power, figure open them eyes up. Give me the power, figure open them mind up. Give me the strength, all for rise all the youths up. In a dissermission, we no need big pop. From the cup of goodness, we go sup. Love it at the essence that them can't corrupt. From your lips, some say your own will broke. You should be rising for the better day. They can't stop we know, can't stop the Rastaman flow. To the heights, they can't stop we know, can't stop the Rastaman flow. Forward ever on this back we never. Music we play, we make the people come together. Stick to the king like a stamp on a letter. The bigger heads I make the people them feel pressure. Things are get worse and them now get better. Burn up Babylon with me scotch for the pepper. One Mr. Kenya, you're the real go-getter. Red, gold and green, yes it must stand forever. Gimme more of it, more rights to be fed with the word sound for match it. Gimme more of it, more style, more topic and the power to spread it. Gimme more of it, more freedom of speech, yo, Babylon watch it. Gimme more of it, more power to my soul, Babylon, they can't drop it. Gimme more love there. Gimme the higher heights there. Gimme more love there. Gimme the aye aye. Gimme more love, yeah. Gimme the aye aye, yeah. Gimme more love, yeah. More love, yeah. Potentísimo tema, como siempre. De Mungus Hyphy, la verdad es que esta gente nunca decepciona, para que engañarnos. Si habéis tenido la oportunidad alguna vez de verles en directo o tenéis la oportunidad, nosotros los recomendamos, vamos, no perdáis el tiempo. Mungus Hyphy con Kenny Nuts, Gimme, hemos escuchado aquí en Radio Ela nuestro primer programa, con David ahí al micro, con Luis a los platos, como os decimos. Stay Free Radio, y bueno, vamos a seguir escuchando otro tema, en este caso pues la gente de Dread Drive, un nuevo sello que ha nacido en Donosti, en San Sebastián, pues que nos trae aquí un EP, perdón, un single con un tema de Benjamin, la canción Let's Get Richer, y que bueno, que suena así de bien con todos vosotros, Benjamin. And rising up against nations, we'll soon be a thing of the past. In this time of globalization, it's the wealthy versus the working class. The more money I got, the more money I make, making wealth for the wealthy sake. Your soul, spirit and your back, they break, because the workers work and the owners take. You say you're doing me a favor, but you're just a wage slaver, but I sold with your criminal gold. Rich, getting richer, and the poor stay poor. Now the people are hungry once. equality is the path we must take. It's getting harder and harder to survive. The penniless have been crucified. No tears left, cause they've all been cried. Oh, it's harder to live your life. Just say you're doing me a favor, but you're just a wage slaver. But I sold with your criminal gold. Rich, getting richer, buying post a pole. Now the people are hungry once more. Rich, getting richer, buying post a pole. Beware, hunger will drive to war. Rich Get Richer, como os decimos, Benjamin. Benjamin. Bueno, pues una persona también que colabora un montón, como decíamos, pues con gente esto, como Mungos Hi-Fi y así. La verdad que tiene muy buen sonido, ¿eh? El digital reggae este que nos vuelve locos, que nos atrapa y nos mantiene. Bueno, vamos a cambiar un poco el tercio, ya que llegamos aquí a la mitad del programilla. Pues aquí un tema que nos tiene preparado David, a ver de qué va la cosa. ¿Cómo se pasa el tiempo aquí cuando estamos en buena compañía y con buena música? Joder, me cago en la leche. Pues sí, vamos a poner un temita que es un clásico dentro de la historia jamaicana, que se ha versioneado bastantes veces por personajes variopintos y grandes artistas. Bueno, de hecho fue una de las primeras canciones que se editaron mundialmente, digamos así, de música jamaicana, yo creo, ¿no? Sí, porque estuvo ahí metido el Bobby Spencer este, el de Island Records, el que hizo, el que fue el manager principal de nuestro amigo Bob Marley, y bueno... ¿Qué tema es? Se llama My Boy Lollipop, ¿vale? Que es de Marvin Gaye, un artista que la verdad es que me ha sido un poco difícil conseguir algo de información. Pero bueno, esto principalmente era el sonido que se escuchaba en aquellos sound system de finales de los 50, cuando todavía no había resurgido ese pensamiento de que en una isla tan pequeña se podría llegar a producir tan buena música con tan buenos músicos y crear una nueva era, como fue el ska, como evolucionó al rocksteady, como se materializó al reggae y siguió y sigue evolucionando por el dub, por cantidad de vertientes que hasta hoy en día el dubstep, mucha y muchísima música electrónica. Bueno, comentar que eso, que en los años, a finales de los años 50, lo que se escuchaba en Jamaica era, sobre todo, lo que triunfaba en Jamaica, digamos, eran las producciones de rhythm and blues norteamericanas, que eran lo que escuchaban en las estaciones de radio allí, y bueno, y los discos que podían traer inmigrantes jamaicanos que vivían en Estados Unidos, que traían pues música rhythm and blues, y los jamaicanos pues empezaron a hacer su propio rhythm and blues, el rhythm and blues jamaicano, de ahí digamos que empezó un poquito todo. Y bueno, My Boy Lollipop de Marvin Gaye pues era una canción en este sentido, pues que escuchaban en los carnavales, en las fiestas allí jamaicanas, mientras ponían los sound system, pues escuchaban este tipo de temas que vamos a escuchar. Como os decimos, pues la My Boy Lollipop, pues la original, la buena, la de Marvin Gaye, con todos vosotros. Sí, bueno, con todo esto hay que escuchar ese riff, que es que denota ahí ya el hacia dónde iba ya Jamaica y lo que quería escuchar. Pues lo ponemos ya, venga. Ever leave me, because it's Bueno, pues aquí seguimos en Stay Free. Stay Free Radio. Por cierto, tenemos un correo por si queréis enviar cualquier sugerencia, comentario, todo lo demás. Se llama Stay Free Radio ELA, @gmail.com, ¿vale? Me había olvidado comentártelo. Sí, eso. Tenemos un correo virgen aquí para ser llenado de maquetas, de conciertos, de cositas que nos queráis mandar, claro que sí. Bueno, pues como os decimos, hemos pasado ya a la mitad del programa. Vamos a comentar un conciertillo que hay este próximo 5 de abril en la Sala Copérnico de Madrid. Going Mamba, esta banda de roots reggae madrileña, nos presentan su nuevo disco, One Step, junto a la gente de Organic Roots. Pues empezará a las 8:30 de la tarde. La entrada vale 6 euros anticipada, 8 en taquilla. Y bueno, a mí personalmente es una banda que siempre me ha gustado bastante. Going Mamba, he tenido la oportunidad de verles alguna vez aquí en Madrid. Y como os decimos, roots reggae, muy buenas voces además. Y con ganas de ver cómo defienden en directo este One Step que vamos a escuchar ahora. El primer corte, titulado Chala. Fighting, gonna tell you one more time, it's about you and I. Can you hear me? Me tell you one more time, me tell you why. I have to face situations not the same. You can stop moving farther, cause you need to run away. For my life it has no meaning, no future till the day, babe. Who's to blame every act and every word you say? I hope you listen to me, come and care for me. The thing is what I need to say, it matters to me. I miss them days when you and I were unity. I can't imagine without you how our place would be. Last night I saw the future at the feet of my son. We two come together, then they can divide one. Cause the rain brings sun, you just have no fun. Last night I heard my son. You have a reason if you want to stay. Make a sound when I thought I couldn't hold you. I lost all my peace of mind. Knew the war. Chala de Goimamba. Bueno, pues nada, nos quedan aquí unos minutillos y vamos a poner un tema, pues una modernez que ha salido en Londres, en la ciudad de Londres, al calor del carnaval de Notting Hill, uno de los fiestones de reggae más importantes de Europa y más auténticos. Y bueno, él es Estilo G. Hace tiempo que sacó un tema llamado Bad, que, bueno, con la ayuda de Sister Nancy, sobre la canción, bueno, una de las canciones más famosas. Ese, ¿eh? Sí, con un sampleo, ¿no? Del tema de Sister Nancy, cantando ella incluso. Así que nada, bueno, os dejamos con el nuevo tema que ha sacado, titulado Mob Back, y que, bueno, que se apoya también en un videoclip de estos potentes que nos gustan a nosotros de Estilo G. Con todos vosotros, Move Back. Move back, sound wanna linger. Move back, sound wanna linger. Move back, sound wanna linger. Move back from the sound when I like pretend. Move back, sound. Hey, had the lyrical land, living in England original yard man. Me papa sing song 1991 like Press up, prima than Gargan. Big up Shabba Rankin and Ninja Man. Saxo sound days when double it a land. Shaka sound a play David Radigan. And the whole UK a push up them hand. Move back, sound wanna linger. Move back, sound wanna linger. Move back, sound. Hello. Why? Me have a dog play some music. Alright, so far. Just the G and the I round the sound. Yo, beat the drum like African man. We are the real thing, them a copy, yeah, man. We make y'all a wine and a drop it pan, man. And I say, oh, me so bad like Natty Morgan. She tell me so if you sing one of me father's song. Give her the melody, now she happy and tan. She winding on the road, see the traffic and jam. Come bubble up yourself in the land and dan. Move back, sound the one a linga. Move back, sound the one a linga. Move back, sound the one a linga. Move back, from the sound when I like pretend I move back, sound the one a linga. Move back, sound the one a linga. Move back, sound the one a linga. Move back, from the sound when I like pretend I see my dog. How much hype I want to see my dog. We are gonna run the town, say go down. How much hype I want to see my dog. And I run the show. Play back that tape for me, sir. Move back, you better move over. Here comes the style. Move back, you better move over. Here comes the style. Estilo G, Move Back. Seguimos aquí escuchando musiquita en Stay Free Radio, en Radio ELA. ¿Qué va a sonar ahora, señor David? Bueno, pues vamos a poner un tema que se llama The Hayden, ¿vale? De Monty Alexander, un artista ya consagrado, pianista de jazz, pero también hace muy buenas colaboraciones, tiene varios discos haciendo tributos, grandes tributos al reggae, y como gran tributo, pues vamos a escuchar de este The Hidden, sí, de un tema de Bob Marley. Estoy viendo editado por Monty Alexander en el año 1999 en un disco tributo a Bob Marley. Muy bueno ese disco, ¿eh? Es muy reggae jazz, muy orquestal, muy orquestara y muy, muy, muy... muy recomendado para los que os guste el reggae tranquilo y bien tocado. Y a quien le guste Bob Marley, el maestro Robert Nesta Marley. Supuesto. Bueno, el disco se llama Monty Alexander, Stir It Up, The Music of Bob Marley. Como os decimos, el tema de Heaven con todos vosotros. Bueno, tremendo tema aquí, instrumental, ¿eh? Gran tema, sí. Perdona, Pani, que no le había puesto las voces. Dale, dale, tranquilo. Pues bueno, nada, que a ver, un tema tan relajante como este, la verdad, que nos ha dejado aquí ya pensando en nuestras, sí, nuestras cosas. Sí, sí, la verdad es que bueno, sí, vamos a cambiar un poco el vuelo, ¿no? Sí, hombre, hoy como primer programa además queríamos un poco eso, también tocar un poquillo todos los palos, a ver cómo nos íbamos desenvolviendo en aquí con los micros, con el estudio, pero bueno, siempre con la ayuda de la gente de Radio ELA y con un poco de voluntad, las cosas salen. Eso es, sí, así va saliendo. Pues nada, vamos a escuchar otro tema, en este caso Don Camilo, pues nos presenta un EP, bueno, la gente de Jamafra Records desde París le editan el disco, Don Camilo EP, con el sonido a las instrumentales de Manu Digital. Bueno, la verdad es que suena bastante potentillo y vamos a escuchar el tema. Son tres temas, uno llamado Run Come, otro llamado Youth Man y Kill Them All. Vamos a escuchar el segundo corte, Youth Man, con todos vosotros, Don Camilo. I remember. When me was a youth, me used to live in London, skating in Stockwell with my friend in town. Public Enemy was my favorite band, first time for me to get in the sun. So many sun in the town, another youth man. So many sun in other sound, another youth man. Then one day a man, he tried to check the microphone, so I realized I got some inspiration. Anytime a man, he tried to come in along, people told me I'm gonna come a stallion. Stallion, yes a stallion, another youth man coming at the town. Stallion, yes a stallion, another man, another improvisation. Anybody could have come as I come along. You could have been white, you could have been black, you could have been brown. This I want everyone got to understand. Sound is a sound is for everyone. Understand, yes understand. Another youth man just coming at the town. Understand, yes understand. Sound is a sound is for everyone. I might remember my very first election. Pirates the deep and a studio one. Some ska music from the label Trojan. When we come in at the shop, so many selection. Selection from the jazz, the blues, any fashion. Selection, more selection from the top at the top and the underground. Then one day I meet Dennis Al Capone and Steve Barrow was the other one. I'ma learn so much with these two big man. Yes, I realized I was a lucky man. Yes, a lucky man, another youth man coming at the town. A lucky man, yes, a lucky man, get introduced by some real don. Give thanks to Jimmy Brother for this one. A real engineer in a Paris town, who helped me to create one day my own son. With so many friends who come on the microphone. Steady sound, yes, steady sound, just a little son in a Paris town. Steady sound, yes, steady sound, it's little Danny on the microphone. Some other feel like me daddy come along. With mama Betty was a family son. I remember Chico from the Sun Freedom. Enrico come again, sons at a son. So many son. It was a family in a Paris town. So many son. Ghetto activity was another one. Lot of co arrive one day with King Dragon. Big things in one pan of Astiation. Spartacus Commando was the band I belong. With Brice and Nungo who was real militant. Militant, yes militant. A real school for me and a real foundation. Militant, yes militant. From Paris, a real underground. Then after one day a man came back to London. Would sing was the son I manna belong. For all this period, give thanks to Simon. Learning so much from the real bad man. Bad man, real bad man. In a positive way, not the wrong. Bad man, real bad man. Who respect life and not kill no one. One, I remember. Hostia, Don Camilo Yuzman, que sonido, Luisma, buen sonido. Que parlas por ahí, loco. muy bueno ese reggae digital, y lo bueno que mola también de la radio, que luego también descubro movidas que tenemos en común en esa afinidad musical y... Claro, mola, sí. Mola mucho esta radio. Y saludar de nuevo a Gran Guti. Que nos está haciendo aquí las copias, joder, de las llaves y todo. Bueno, esto... Que se está portando súper bien con nosotros aquí como anfitrión. Sí, es un buen cónsul, un buen embajador, ¿no? Un buen embajador. De hecho, había pensado, digo, vamos a terminar el programa poniendo la canción de Third Wall, la de Trek Ambassador. El otro día vi Ali G, ¿os acordáis de la peli de Ali G? Sí, sí, sí. La canción ahí del final que sale el tío en la mansión ahí con mazo de tías ahí bailongas, con mazo de ganja y tal. Y suena ese tema y dices, joder, tío, ya ves, el embajador del Trek. Hostia, claro, Ali G. Con un gran tema ahí que sonó, que se hizo muy popular, el Wicked del General, sí, Levy. Sí. ¿Eh? Sí, qué sí, grande sí. Eso, joder, ya lo pondremos en algún programita. Pero ahora nos vamos a trasladar a la zona de los Balcanes, donde tan buena música se hace. Y de la mano de Mahala Rai Banda, con un remix de Jestar, escuchamos este reggae Balkan. Balkan reggae. Yo. Pues nada, aquí seguimos en Radio Ela, en Stay Free, comentando aquí con el Guti. Estábamos comentando un poco la situación yugoslava y así, pues también de... Bueno, que, joder, que también... Estábamos buscando culpables a la guerra de los Balcanes. Mientras escuchábamos sí, aquí... Ha habido buena... mantenido buena charla. Mientras escuchábamos música de ahí, como decimos, ¿no? De la zona balcánica. Mahala Thai Banda con Jay Star. Balkan Reggae. La verdad es que buen descubrimiento aquí que nos hace el amigo David, el doctor David. Y bueno, pues más temas que vamos a escuchar. En este caso, pues otro sello francés. Undisputed Records presentaba este pasado 3 de febrero una nueva recopilación llamada Reggae Love Soul. Un disco de clásicos del soul reinterpretados por grandes voces del reggae. Por muy grandes voces, muy actuales y muy buenas, la verdad. Pues vamos a escuchar la primera muestra, que es un tema llamado Shani, una interpretación a cargo de Chedzicek y Scaramucci. Bueno, eso es un éxito del año 1976 de Bonnie M, ni más ni menos. Así que, como os decimos, vamos a dejar con Scaramucci, con Chedzicek. Espérate, que no tenía preparada la canción, tenía preparada otra. Estamos aquí... flipando. Bueno, Four Walls se llama... No, espera, ¿ves? Es que me sale la otra. Mal hecho, Luis, mal hecho. Bueno, podemos ir comentando también algo más sobre la guerra de Yugoslavia. Los eslovenos no eran tan buenos como dicen. La verdad es que da para muchos programas de radio este tema, pero bueno. Os dejamos sin más aquí con Chedzicek, Scaramucci, Shani... Llamen a Scala todo mucho. Represent for over 947 Master Yo. Can't do it on the sun. Tell them, Chesney. Ow. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smile at me and really ease the pain. The darkness is gone and the bright. buen tema aquí, Shani, buena versión de Bonnie M. Pues nada, a ver, ¿qué tema vamos a escuchar ahora? Pues habíamos comentado de poner a Jet Dredd. Con su Big Nine, un artista curioso ahí. Inglés, un blanco así ya... Un coleccionista de sí. Música reggae, que un bueno, que el hombre DJ. Lo que le gustaba era subirse a un escenario, vestirse ahí con sus pintacas y hacer reír un poco a la gente así sobre readings de reggae pues de esa época, ¿no? Estamos hablando de mediados finales de los años 70, pues lo que había en esa época de reggae, que ya el reggae no era la música, digamos, que más pegaba, pero que... Pero empezaba otra buena evolución del reggae. Claro. En esa época con artistas que migraban, ¿no? De Jamaica se iban a Londres para producir bien o hacer cosas diferentes o porque su público aceptaba más esos géneros, ¿no? Que estaban creando ahí. Digamos que Inglaterra en ese sentido siempre ha sido un país que sabía absorber muy bien todas las culturas que le llegaban, ¿no? Y le pasó con Jamaica claramente, pues los inmigrantes jamaicanos. Al final la música reggae ha formado parte de la cultura inglesa y este hombre, el juez Dredd, era un hombretón blanco, amante del reggae y pues bueno, pues el hombre se subía al escenario y hacía canciones muy comentadas ahí, bueno, muy picantes, ¿no? Digamos, sí, bastante picantes ahí sus canciones, pero y que bueno, y que tuvo bastante éxito, fue, o sea, el pibe, pues esta persona tuvo una especie de revival, ¿no? De reggae también gracias a él, y bueno, sin ser mega famoso, la verdad es que un cantante muy muy muy curioso. Pues, ¿qué escuchamos? Hemos dicho Big Nine, ¿no? The Big Nine, sí. Tenía varios grandes llamados así, diferentes discos, canciones, y para mí este es uno de los mejores, si no el mejor, ¿no? Sí. Pues nada, os dejamos con aquí un con... sonido brutal. Super, Big Nine. Súper limpio, tío. Now you're up on your feet, you can listen to Big Nine! Holly Flinders sat by the cinders, warming her pretty feet. A spark flew out, she gave out a shout, 'cause it burnt her on her cunt receipt. Sha-la-la-la-ling-dong-day, la-la-la-la-la-la-la. Oh, oh. Tom, Tom, the piper's son, was always gay and hearty. He met three fairies on the road. They'd been to a goblin party. Sha-la-la-la-ling-dong-day, of hearts had a baby. They fired guns and had a feast. But when a choir girl was pregnant, they went and fired the priest. Dirty sod. Tub, left all his troubles behind. Plays five finger tunes on his organ. Gippy, don't stop soon, he'll go blind. Sha-la-la-la-ling-dong-day. La-la-la-la-la-la-la. has grown up. Gone are her frills and frocks. She's into Bowie and the Osmonds. And all other types of art rock. Rock. Oh, rock. Sha-la-la-la-ling-dang-day. Pues bueno, se nos ha... Se nos acopla. Se nos acopla aquí los micros y se nos acopla el tiempo, que es que no nos hemos dado cuenta y nos hemos pasado... Quita el auxiliar ese. A ver, bueno... ¿Ahora mejor? Sí, ahora... Bueno, esto es un no parar de experimentación. como os decimos, nos hemos pasado el tiempo, lo sentimos mucho y... Y bueno, vamos a terminar el programa, el primer programa de Stay Free Radio, aquí en Radioela, pues como os decíamos, con la ayuda inestimable de Guti. Guti. Tío grande. Puedes hacer publicidad de tus programas también si quieres en el nuestro, no, ahí ya que está estamos. No quiero manchar mi nombre. Soy muy mala haciendo promoción, siempre es en plan ahí, que sé, bueno, ya pues, si os interesa, os metéis en la página y lo encontraréis. ¿Cómo es? ¿Cuál es el nombre? No, el programa es Ciudad Sin Límite y luego también colaboro en Trastorno Tripolar, en la terapia semanal de los terapia chavos. Grupal, ¿no? Terapia grupal aquí en la radio, está muy bien. La verdad que, sí. Bueno, yo Trastorno Tripolar sí que lo he escuchado y... Es que somos gente muy inestable emocionalmente. La verdad es que uno de los programas más locos que he podido, que he tenido el placer de escuchar. Sí, luego Ciudad Sin Límite es más trágico, más así. Más trágico, más... Más personal. Más, sí, eso es. Muy bien. Vivencias e introspección. Pues nada, ya como os decimos, nos hemos pasado un poquito el tiempo. Nos despedimos hasta la próxima semana, los lunes, como os decimos, de 12 a 1, aquí en Radioela. Ya os iremos informando de, bueno, según vayamos poniendo más... Según vayamos creciendo en el programa, os iremos informando de todas estas cosas, los blogs, donde colgamos los programas, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, David, nos despedimos. Vale, sí, pues con esto, pues muchas gracias a eso, Guti. Y desde aquí, desde Radioela, Luis, David y Stay Free se pasan a la web para que lo podáis escuchar cuando queráis, que en el próximo programa avanzaremos eso. Y nada, y nos despedimos con Madness, habíamos dicho. Eso es. Never Knew Your Name. Bueno, un tema de su último disco, We Wish Si Ya Ya Da Da, que es un discazo. Como todo lo que hace Madness, todo lo que toca esta gente, pues nos encanta. No es puramente jamaicano, pero bueno, es pop inglés, así también muy molongo para despedir un día de invierno como el actual. Con buenas raíces, sí señor. Que tengáis todos una feliz semana y nos escuchamos el próximo lunes. Venga, chao. I was feeling blue, as I sometimes do. I turned around, it was time to go. A face in the crowd, a face I didn't know. We got to talking for a little while. You said it's not the sort of thing you usually do. Talking to strangers so late in the night, these days you never know. Well, I thought you were nice, I even told you so. But you smiled so shyly and said to me, I bet you say that to all the girls you meet, but it isn't so. Yes, the club was closing, so we had to leave. We walked out together, just a little at ease. I would have liked to have walked you home, but you said you'd catch